¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Places where we go, when we pray our Lord. Summer. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Somebody goes to Oh. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. You are. this is Christmas.